estamos ilusionados. Tercer bloque, 17:02 de la tarde de este hermoso 6 de julio de este 2021. Y como les prometía, tenemos charlas sobre el ramal A1 del Tren de las Sierras. El fin de semana hubo un par de días de caminata por las vías y para eso la convocamos a la vecina de Valle Hermoso, Belkis Calero. Hola Belkis, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio La Minga. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás Alejandro? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muy bien. Espero no confundirme, sos vecina de Valle. Sí, yo soy oriunda de Rosario, hace 25 años que vivo en Valle Hermoso. Qué bueno, qué bueno. El otro día miraba las fotos que me mandabas mientras caminaba. Les tocó un día hermoso, fresco, pero estaba muy lindo, había sol. Y bueno, se prendieron varios a la caminata. Contanos dónde iniciaron la caminata y hasta dónde llegaron. La caminata se inició en Cosquín y terminó en Cruz del Eje. Ajá. Esta es la segunda caminata, la primera se realizó en enero, que también hicimos el mismo tramo, hicimos noche en capilla. Y esta, en el marco de la pandemia, y bueno, porque hacía un poquito de frío, se hizo en tramos, no se hizo directo. Entonces, costó un poquitito más organizarla, pero salió bastante bien, la gente se enganchó. No quisimos hacer grupos grandes porque justamente no queríamos excedernos en el marco del COVID, tenían que ser no más de 10 personas por estación, guardando los 2 metros de distancia, con alcohol, con barbijo. Sí. Así que bueno, se fue sumando gente en el camino porque el que iba dejando, porque se cansaba, le dejaba el lugar a otro y bueno, de a poquito, no nos excedimos de 6 o 7 de estación en estación, pero estuvo muy lindo. Recordamos que esta caminata fue por los 129 años de la inauguración del ramal A1. Tal cual, 129 años de inauguración Córdoba-Noroeste. Ajá. Las estaciones fueron Cosquín, Molinari, Casa Grande, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Villa Yardino, La Cumbre, Charbonnier, Capilla del Monte, Charbonnier. Hicimos Los Sauces, que está en San Marcos Sierras, Toco Toco, que es una estación previa al tramo final de Cruz del Eje. En medio de la caminata, la caminata la organizó por supuesto el Foro por el Tren Cordobés. Distintas instituciones que integran el foro son las que participaron de la caminata y gente que se sumó, que se enteró, que le gustó y se enganchó. A medida que iba transcurriendo la caminata, no solamente caminábamos, intercambiábamos experiencias y también sacamos fotos, hicimos relevamiento de vías, relevamiento del estado de las estaciones, que eso es muy importante. Sí. Porque eso queda documentado y de alguna manera también es un material de consulta para la gente de ferrocarriles. Entonces eso hace que el vecino común o el integrante de la asociación se sienta involucrado, pueda participar y se sienta parte de todo esto. Totalmente. Belkis, ¿qué pudieron charlar ahí con los amigos, con los vecinos, con los compañeros sobre esta demora que se está dando? Primero era el 25 de mayo, después iba a ser el 9 de julio, pero bueno, nunca se sabe a ciencia cierta cuándo se va a hacer la inauguración. Sí, esto es un tema. Esto es, a ver, todo en el marco del COVID, ¿viste? Hubo tantos casos que la localidad no estaba preparada para eso, porque se anunció en Valle Hermoso la inauguración de la estación y de repente se empezó a comunicar gente de todo el país. Claro. Que venía para el acto del 25 de mayo. Lamentablemente se iba a desbordar, yo creo que fue muy acertada la decisión del intendente y de las autoridades de Trenes Argentinos, pero de postergarla. Pero bueno, después se dijo del 9 de julio, aún no hay ninguna fecha cierta, exacta. Si bien hay rumores muy fuertes de que sea el 9 y el 12 se comience a viajar. Claro. Les voy a dar un dato que es muy importante, que si no, si querés, miró mi papel para tomar nota. La página se llama sofse.gov.ar, sofse.gov.ar. Ahí entras y podés ver las frecuencias, las tarifas y se puede sacar el pasaje. Ajá. Cuando entras a la página tenés que ir a Trenes Regionales, después de ahí te vas a Córdoba. Claro. Y cuando linkeás Córdoba te aparecen Cosquín, Córdoba-Cosquín. Aún no sale, si bien en la boletería sale Valle Hermoso, todavía no se puede comprar. hay que tener en cuenta que hay que tener la aplicación Cuidar o el certificado para circular. Claro. Eso es muy importante, porque si bien ahora puede viajar solamente personal esencial de Cosquín a Córdoba, esta cuestión de que se va levantando, ¿no? 20 días se levanta, después vuelven las restricciones, eso hay que actualizarlo constantemente. Exactamente, como todo, ¿viste? Ahora uno no sabe con qué se va a encontrar cada día y cómo van a ser los protocolos, pero sí lo tiene que tener bien sabido de que todo esto es dinámico. Y obviamente, hasta lo mismo de la caminata, yo pensaba el otro día cuando estaban ahí preparando, sabiendo sí. que era la segunda del año, es decir, el frío, que las autoridades sí. lo permitan. Sí. Y si estamos hablando solamente de una caminata, imagínate sí. lo que puede llegar a ser una inauguración con todo lo que implica. Tal cual. Y con siempre la latente la posible visita del presidente a la inauguración, entonces obviamente hay que tener mucha tranquilidad al pensar en todo esto. Exacto. Yo quiero destacar la responsabilidad de los integrantes de la caminata, que todo el tiempo usaron barbijo, todo el tiempo, o sea, si bien en algunos momentos teníamos que descansar y respirar porque no fue fácil, Norma, una señora que es del Centro de Jubilados de La Falda, nos acompañó desde Baje hasta Huerta Grande, una señora que tiene 76 años de edad, para que vos tenés una idea de lo maravilloso que fue intercambiar experiencias con ella, ¿no? Después se sumó a Ida, también del Centro de Jubilados de la Fiera, la más joven, 51 años hasta La Falda. Y después en Huerta Grande se nos sumaron unos chicos que estaban esperando la caminata, que nos acompañaron desde La Falda hasta Huerta Grande. Ajá. También fue muy lindo porque, bueno, había tres generaciones, ¿no? Totalmente. En la caminata y charlando de lo que ellos nunca habían visto un tren. Claro. Chicos de 16, 17 años que no sabían, nunca se habían subido un tren y lo esperan con mucha ansiedad, ¿no? Belkis, calculo que obviamente la caminata ha traído cansancio, ha traído felicidad y ha traído un acostarse a la noche muy tranquila por lo hecho, muy feliz porque el tren esté de vuelta entre nosotros y pensando ya en las futuras acciones para que llegue lo más lejos posible. Tal cual, mira, te cuento, yo soy integrante de una asociación que se llama ATP, que está dentro del Foro por el Tren Cordobés. Como Foro por el Tren Cordobés, en el año 2018 nosotros elevamos un proyecto de declaración a la legislatura de Córdoba para que se declarara de patrimonio histórico el ramal A1 y que separara el desguace de todo lo que era rieles, coches, etcétera. Logramos esa declaración de legislatura y ahora estamos haciendo lo mismo en todos los consejos deliberantes de la zona, de Punilla. Uh-huh. Bueno, ya se presentó en Cosquín, se presentó en Valle Hermoso, se estaba presentando en La Falda, este viernes se presentó en Villa Yardino, y bueno, están los distintos integrantes de distintas localidades, integrantes del foro, haciéndose cargo de esta cuestión, porque de alguna manera entendemos que la sociedad se tiene que involucrar, que no es la vuelta del trencito, como nos decían hace 5 años cuando nos veían juntando firmas y nos miraban como si estuviéramos locos, no es la vueltita del trencito romántico, sino que realmente esto es queremos un tren social, queremos un tren turístico que sirva de alternativa para las personas que tienen que ir a trabajar a Córdoba, que sirva de alternativa y de ganancia turística para la gente que quiere conocer y para el que está aquí en las sierras esperando que vengan a visitarlos, ¿no? Más allá de la experiencia maravillosa que es viajar en tren. Totalmente. Belkis, ¿qué te encontraste en la caminata? ¿Algo te sorprendió el mal estado, el buen estado, algo que hayas visto en el camino? Mira, hay dos cosas puntuales. Una que nos apenó fue en la estación Tocotoco, que la habíamos hecho en enero. Encontramos construcciones sobre las vías, construcciones nuevas, te estoy hablando. Casas hechas con bloque, que bueno, eso evidentemente tiene que tomar partido también el municipio. El municipio tiene que intervenir con acción social, con catastro, en forma mancomunada con el ferrocarril, ¿no? Tiene que haber una especie de vigilancia, no sé si suena fea la palabra, pero hay que velar porque las vías se mantengan despejadas. Encontramos muchas estaciones en estado hermosísimo, como la estación de la Cumbre, uh-huh. Que la habíamos visto en enero y ahora está, la han cuidado muchísimo, la estación de Casa Grande también, que está preparada ya para recibir al tren. ¿La de Huerta qué te pareció, con todos los arreglos que le hicieron? Hermoso, hermoso. En Huerta vimos un aula, también un aula móvil, ¿no? También que está al lado. Exactamente, porque ahí funciona la Casa de la Cultura en Huerta Grande. Algo que fue, se hizo una obra, no sé si estuviste del lado de afuera de la estación, hay un mural con mosaiquismo. La Casa de la Cultura, con la intendencia de Matías Montoto, reformó la estación, la mejoró muchísimo porque estaba muy venida abajo, y la verdad es que ha quedado muy pintoresca. Sí, en enero la habíamos visto que se habían recibido se había utilizado, el buen uso que tuvo la estación fue maravilloso también, se había utilizado para recibir los colchones y medicamentos y alimentos para la gente que había sufrido la inundación del dique. Sí, también iba a ser el vacunatorio municipal, lo que pasa que por cuestiones logísticas de la doctora del pueblo, prefirieron que sea en el dispensario Benito Soria, que está arriba de todo, pero estaba preparado. Es un salón de usos múltiples, inclusive en la estación se hace el carnaval, se hace la apertura de temporada, se hacen ferias, así que está muy linda. Bueno, en Cruz del Eje, en Toco Toco, no es solamente la estación en sí, sino que hay varios galpones. Y un club de bochas recuperó uno de los galpones con el permiso del municipio y con el permiso del ferrocarril, y lo acondicionó y se está utilizando para club bochín, se llama, donde van los jubilados ahí. A ver, en tanto y en cuanto las instalaciones se cuiden y se conserven, está genial. El problema es cuando, lamentablemente, está ocupada por gente que necesita, yo comprendo perfectamente la cuestión social, el tema de la vivienda, pero que no se mejora, al contrario, se destruye. Entonces es no solamente un patrimonio histórico, sino que es un elemento muy importante a la hora de pedir que vuelva el tren, porque cuando, si no hay vías y si no hay una estación acorde, es muy complicado traerlo. En cambio, si los municipios colaboran para que con máquinas desmalezadoras empiecen limpiando las vías, para la cuadrilla es mucho más fácil. Yo tengo una anécdota chiquita, no sé si tengo tiempo, si sí, estoy excediendo. Sí. No, dale. Yo me hice amiga de los operarios. charlo mucho con ellos porque, bueno, yo trabajo en el Consejo Deliberante, soy la secretaria del Consejo Deliberante de Valle Hermoso, donde está la estación. Y por una cuestión de practicidad, hasta que ellos tenían sus baños, subían al baño del consejo, entonces charlábamos y me comentaban. Y me decían, qué bueno cuando nos encontramos con una estación que está cuidada y cuando la municipalidad colabora para despejar las vías. Eso es muy importante. Es lo que se hizo acá en Jardino hace 5 años atrás, los últimos... Exactamente, me contaba Luca... Sí, Ferrari. Exactamente. Eso es lo que hay que sostener. También lo vimos en Charbonnier, que está muy, muy bien logrado eso. Entonces, si la sociedad, si el municipio, si las instituciones intermedias, las fuerzas vivas, bibliotecas, clubes, colegios, colaboran entre todos, se puede hacer mucho más rápido todo esto, y yo creo que el tren va a llegar mucho antes de lo que pensábamos. Si bien entendemos y sabemos que es una decisión del Gobierno Nacional, siempre es bueno apoyar, acompañar, reclamar para que vuelva más rápido y vuelva un tren mejor. Era lo que hablamos también durante la caminata, porque en la caminata te vas encontrando con distintas personas, distintas experiencias, distintas edades. Por ahí la nostalgia, y otros que te dicen, no, yo quiero un tren mejor. Sí. Así que bueno, me pareció una experiencia valiosa. Ahí va mi próxima pregunta, porque debido a estos comentarios que hace el vecino, hay muchos que son vecinos de acá oriundos que por ahí saben lo que era ese tren y lo quieren bien. Sí. Y por ahí estamos nosotros, que hemos venido mucho después, que aunque esté en ruina funcionando, nos ponemos contentos igual. Y esas sensaciones a veces tienen intercambio de palabras y de experiencias que también dejan cosas buenas. ¿Qué recibís del comentario de los vecinos? La mayoría, o sea, yo creo que el 99% quiere que vuelva el tren, por supuesto. Añoranza, deseos de que vuelva. Creo que con un par nos hemos cruzado que tenían miedo por el tema de los accidentes, pero ahora con la tecnología que hay ahora, donde las barreras son electrónicas, es decir, ya el tren, la máquina cuando está viniendo, lo estamos viendo en el coche de prueba que viene de Cosquín a Valle Hermoso todos los días, la máquina ya va detectando y tiene la posibilidad de ir, digamos, bajar la barrera automática, que es lo que se está usando en otros ferrocarriles en el resto del país. Aún no se ha instalado esa barrera en Valle Hermoso, pero bueno, el tren de prueba está detectando todas estas cuestiones y cada localidad tiene su impronta, ¿no? Por el tema de los vaivenes, subidas, bajadas. Algunos dicen que el alerce es muy liviano para subir, Vamos a ver, tal vez tengan que, a medida que van avanzando hacia la cumbre o campilla, tal vez tengan que cambiar alguna especie de coche motor, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Lo importante es que la gente está contenta y lo está esperando. Sí, es verdad. Yo creo que la gente lo está esperando. Contenta sí. Va a estar cuando esté. Pero, cuando esté. Porque te digo que hay algunos que están bastante nerviosos con el tema de que se disipa la vuelta. Yo soy una de ellas. Claro. Inclusive hay gente que está como loca porque tiene planificado, sí, antes de que venga la temporada, hacerse el viajecito de 19 pesos de esta millonada que es 19 pesos para ir hasta Córdoba. Mira, yo te cuento, yo viajé durante 9 años a Rosario en tren con mis hijos. 5 hijos, imagínate, hacer el cálculo, si yo hubiese tenido que viajar a Rosario en colectivo, éramos 6, el costo carísimo. Cuando gastábamos, en ese entonces, te estoy hablando yo hace 7 años que no viajo, en ese entonces eran 25 pesos hasta Rosario. Claro, claro. Para que te des una idea. Claro. Entonces, obviamente la gente está esperando ese momento. Hay que tener paciencia. Y sí. Estamos todos muy ansiosos. Nos queremos cuidar, no queremos que esto traiga otro problema, pero entendemos que el tren ya es una decisión que está instalada, no solamente políticamente, aunque a algunos no les guste la palabra. Todo es una decisión política. A veces nos enojamos porque decimos, si en 30 días se hizo lo que no se hizo en 30 años, ¿por qué no se hizo antes? Sí, es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que no es una regla de tres simple todo esto. Lamentablemente estamos viviendo en Argentina. Yo recién hablaba, sí, con la gente de la Feria de Artesanos de Capilla del Monte, que también están con los vaivenes de saber qué pasa con las temporadas, tanto de invierno como en verano, las economías flacas, las arcas municipales que están muy venidas abajo, la poca participación que tienen las municipalidades en este proyecto de la Vuelta al Tren, que llama demasiado, sí, la atención. Pero también hablándolo con un poco con las municipalidades, sobre todo cuando hablé con Jorge Caserio también, creo, sí, que la pandemia atravesó perpendicularmente todas las realidades. Y si nos desenfocamos, sí, de eso, posiblemente cometamos un error, tanto los que vivimos como los que nos gobiernan. Tal cual. Nosotros, te cuento, somos unos locos. Nosotros, cuando nos empezamos a ver, Chelio, me parece que la cuadrilla se está yendo, caminata. Sí. Hagamos la caminata ya, que esto no se pierda. Exacto. Porque tiene que estar instalado en la sociedad. Y si no es una caminata, será una bicicleteada, siempre cuidándonos, obviamente, lo repito. Pero lo importante, otra cosa que te quería contar que agregamos a esta caminata fueron los saludos virtuales, justamente en el marco, claro, de la pandemia. Cada vecino, cada integrante del foro, cada integrante de cualquier institución mandaba un saludo virtual desde el lugar donde estuviese, desde la estación donde estuviese, y eso, ayer Lucas hizo uno de los videos y TDC Red también iba a hacer otro, un video institucional donde nos iban a aglutinar, ir a San Marcos Sierras y encontrarnos con gente que estaba maravillada, esperando y está esperando el tren. Eso no tiene precio. No, totalmente, totalmente. Yo creo que hay gente que está muy emocionada, hay gente que está esperando esto desde que se terminó de rodar el tren hace, sí, en algunos casos 20 años el tren turístico, que fueron las últimas formaciones, o 22 años, como nos decía otra vez la azafata o la ferromosa que entrevistamos acá en el programa, que es de acá de Villa Yardino, que fueron, ajá, las últimas veces que tuvo una acción el ramal A1. Y bueno, son 20 años de espera y 20 años de que las sensaciones fueron cambiando, porque antes uno lo veía como un paseo turístico y ahora lo estamos viendo más que todo como un posible medio de transporte económico y sustentable, porque ya esto no da para más. Tal cual. Bueno, vos imagínate que el colectivo urbano para ir desde Valle Hermoso para ir a La Falda, yo estoy pagando, todos estamos pagando 60 pesos. Claro. Y el tren va a costar un peso desde Casagrande hasta Valle Hermoso. Claro, claro. Eso no tiene relación, más allá del mal estado de los coches, bueno, olvídate. Pero yo creo que esto tiene que servir para que la sociedad se despierte y pida el tren. Creo que es toda una sumatoria de buenos deseos, de necesidad, pero también de acción. Digo por mí, cuando por él dicen, basta con las caminatas, vamos, caminemos, pidámoslo, porque está acá, y lo tenemos acá, chicos, por favor. Entonces, es bueno que la sociedad toda se involucre, que el vecino común se involucre. Que vengan a Valle Hermoso y vean la estación como está terminada. Todos los días a las 10 de la mañana llega el tren de prueba, y eso te pone una pila de decir, si este tren puede llegar a mi estación, sería fantástico. Bueno, exacto. Pero para eso hay que involucrarse. Para eso, exactamente. Bel Quiscalero, desde la ciudad de Valle Hermoso, te mandamos un abrazo enorme desde acá, Radio La Minga. Y bueno, por favor, tenenos al tanto de cualquier novedad si nosotros la publicamos. A disposición. Abrazo grande. Un abrazo, chau. Somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Hablábamos con la vecina de Valle Hermoso sobre esta caminata que se dio el fin de semana por los 129 años de la inauguración del ramal A1.